Vamos con la tercera lección. Búsqueme al hermano Oscar, por favor, que tiene que ver con el rol que Dios le ha establecido a la esposa. Aquí está el orden de Dios para la esposa. El hogar, por ser diseñado por Dios, fue establecido en Génesis, fue comentado en Mateo por el Señor Jesús y fue reglamentado por el apóstol Pablo y Pedro en las epístolas. Ahí están las normas que deben regir el hogar. De manera que para la esposa se dejó este orden. Lea, pastor, por favor, aquí. Antes de detallar este papel, conviene anotar lo que la Biblia dice de la mujer. ¿Qué dice la Biblia de ella? Fue creada de la costilla de Adán, barro procesado. Génesis 2, Adán fue hecho de barro bruto, barro ordinario. Pero la mujer fue hecha ya de ese barro ya trabajado. No es accidental ni casual que el Señor haya hecho de esa manera. Porque Él pudo haber repetido el proceso que hizo con el hombre. ¿Dicen amén? Haber hecho el muñeco, de pronto hacerle un poco más de facciones femeninas, haber soplado también allí y haber hecho de la mujer alma viviente como lo hizo con el hombre. Pero el proceso no fue ese, fue de la costilla. Léalo. Dice Génesis. Sí. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Ahí está pues el proceso a través del cual Dios trajo la mujer a la existencia. Por eso el término mi costilla es un término que aviene al texto sagrado. Segundo, ¿cuál fue el propósito al crearla? La hizo ayuda idónea. Ayuda idónea. Y además es in... La mujer no tiene sustituto, no puede tenerlo. Dios no creó ningún sustituto para ella, ella es única. Amén. Está en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, la ayuda idónea, el complemento que Dios hizo a través de la esposa, es el ideal. Ustedes saben que es así. Amén, hermanos. En todas las áreas... En lo psicológico, en lo emocional, en lo social, en lo laboral, en lo económico, en lo administrativo, en todo. En la parte pastoral, la Biblia dice que el líder debe tener esposa. En eso reñimos y discrepamos con la católica, en el hecho de que no le permitan a sus curas, a sus obispos y a sus prelados tener una esposa. Eso se ha venido discutiendo por siglos. Y ellos por orgullo no lo quieren admitir. Y ahí los escándalos de pederastia, de homosexualismo, de tantas vergüenzas. Mire que este obispo de allá de Paraguay, que es presidente, resultó con por lo menos 3 hijos. Y como dijo una comentarista de un programa de esos, de Caracol, dijo, ¿y eso que era obispo? Y tenía 3 hijos. ¿Qué tal que hubiera sido camionero? ¿Cuántos hijos hubiera dado por el camino? No está correcto. Al hombre la Biblia dice que debe ser marido de una mujer. Amén. Mire usted pues, hermanos, el asunto. Yo quisiera que fuéramos a hacer una valoración, así como vimos gastos económicos. Entonces vamos a hablar de esta palabra, ayuda idónea. Y si ustedes quieren ver, en términos económicos, una ayuda idónea se aplica para la esposa. Si es empleada, no es ayuda idónea. Si es... secretaria no es ayuda idónea, es secretaria solamente. Si es cocinera, es la cocinera. El término ayuda idónea se le aplica es a la esposa. Amén, hermanos. Esa fue la idea con la cual Dios la creó. Estuvimos en creo que fue en Popayán la semana pasada, haciendo unas cuenticas así a grosso modo, de los costos económicos que tiene, por ejemplo, de lo que vale una ayuda idónea. En este caso es la esposa. Y entonces estuvimos viendo que esta señora tiene unos costos. Vamos a suponer que Dios no nos hubiera creado esta ayuda idónea y tocara pagarla económicamente. Estuvimos haciendo unas cuenticas así, por ejemplo, arrancamos con cocinar. ¿Cuánto le tocaría uno pagar por cocinar si le tocara buscarse una persona que no es ayuda idónea, sino cocinera? Mensualmente, ¿cuánto cobra una cocinera por hacer cocinar el arroz y los patacones que uno se consume? Póngale un poquito de ¿cuánto? 100 mil pesos. Por concepto. de sueldo. Ninguna de las de aquí cocina por eso. Ustedes mandan. O sea que aquí por ese precio nadie se le apunta. Mínimo 300,000 pesos por concepto de cocina. Entonces vamos a ver cocinar 300. Estos son miles. Cuidado de niños. Vamos a suponer que usted es un papá soltero y le pasó como a San Antonio, lo dejaron con el muchachito, ¿ven? Y le toca buscar quién. Sí, porque a San Antonio usted lo ve siempre pintado con el niño. Sí. Cuidado de niños. Sí. Cuido niños. Si uno le tocara cuidarlos, ¿cuánto cobra una niñera por ver dos muchachitos? Más que la cocina. Pongámosle menos, póngale 400,000 pesitos, así una hermana por ahí que está varada. Cuidado de niños, lavado y planchado, arreglo de ropa, pues. ¿Esto cuánto vale? Esto no es tan caro. Mensualmente, hablo de términos mensuales. 100. Póngale que... A ver, una que lava y plancha aquí, ¿cuánto cobra? 20 semanal. A ver, hable de a uno. Levánteme la mano para ver. Por... 120,000 pesos mensuales. Barato, barato. Estamos hablando de términos económicos. Lavado y planchado. ¿Qué otro concepto habría que pagar un esposo, un hombre encartado con unos hijos? Aseo de casa. Aseo de casa. ¿Este rubro cuánto cuesta? 150,000 pesos. Sí. Términos mensuales. Cuidado de jardín y mascota. De pronto usted no tiene. Lavado de carro o moto, porque a alguno le toca a ella lavar el tiesto ese o la moto. Bueno, vamos a hacer cuidado. Esto es aseo de casa. Tenemos 1, 2, 3, 4 rubros que son importantes. ¿Cuál es el quinto? ¿Cuál? Hacer mandados. Varios. Pongámoslo en varios. Sí, señor. En eso que el pastor capellán dice. Varios, que son muchos. Estos varios, póngale 100,000 pesitos más. Por oficios varios, pago de recibos, visita a colegio, reclamar boletín, ¿cierto? Ayudar a hacer tareas, ir a hacer mercado, ¿cierto? Varios, 100,000 pesos. Y dejamos un último rubro que se llama compañía conyugal. ¿Amén? ¿Por qué les da risa? ¿No oyeron que Tiger Woods le paga 60,000 y pagaba esas raveras a esas mujeres que lo acompañaron un fin de semana? Compañía conyugal. Los hombres que son perversos, que no tienen esposa, tienen que pagar por estos servicios. Entre comillas. Esto no tiene rubro, no le pongamos precio. Si, sin ese servicio, vamos a suponer que este hombre es un eunuco y que hizo un voto de castidad después de los sucesivos fracasos. Y ahora por no conseguir esposa y no tenerlo, le toca pagar todos estos servicios aparte. Excluyamos este. En un mes este varón se gastaría 700, 820, 970, 1 millón, amén, 70,000 pesitos. Todo por no tener una ayuda idónea. Amén. Fue por eso que yo exhorté a aquel que le daba 10,000 pesos diarios. Miserables 300,000 pesos para que la mujer supiera todo esto, incluida la compañía conyugal, que desde el punto de vista ya tenía también un rubro, un gasto. Sin sumar esta parte, este varón necesita pagar esos servicios por fuera. Entonces se da cuenta usted que cuando Dios dijo ayuda idónea, amén, es porque de verdad, la mujer tiene un precio. Si les digo esto y hago esta cuentica, no es para que usted le haga facturas al siervo a partir de ahora, no. No haga cuentas de cobro. Pero tampoco usted, hermano, se vuelva retacaño. Hay esposas que les toca secar la ropita interior detrás de la nevera, en el condensador de la nevera por la noche, porque los varones no le compran ropita que valga la pena a ella. Ahí tengo unos papelitos amarrados con una liga. Una decía: hermano, hable de eso a los pastores. Porque yo le pedí a los pastores y a los hermanos, les pedí a mi esposo colaboración para comprar ropa interior, y me dijo: hay unas macas viejas, rómpalas y haga ropa interior de eso. Hay hombres que son retacaños. Todos sus detalles, parece curioso. Entonces, hermanos míos, siendo así, hay que valorar a esa ayuda idónea. Y aquí no están las horas extras por cuidado de niño enfermo. Estos niños que está cuidando son normales, estos no se han enfermado. Porque un muchacho enfermo duplica el costo. ¿Sí o no? Horas extras. ¿Cuánto cobra la esposa, hermano? Mire, si la mujer no hiciera factura semanal, hermano, no, ¿qué presupuesto iba a alcanzar? Entonces Dios dotó a estas mujeres, una dama, una esposa, hace todo esto. Y mucho más. Dios la bendiga. Para uno salir con tristes 10 mil pesos diarios. Yo le dije: hermano, usted no ha valorado lo que es esa mujer. Lógico, ¿sí? Y era la comida de él lo mismo, y dejaba 10 mil pesos. Entonces fue amonestado y el hombre mejoró. ¿Por qué? Pues no me volvieron a llamar. Yo le dije: si usted ve que la cosa no mejora o que empeora, me llama. No volvió a llamar. Entonces yo di por hecho que el hombre cambió de actitud, que mejor le vale. Borramos eso, hermano. Entonces estamos hablando de la ayuda idónea, es porque cabe el término, ¿cierto? Amén. Tenemos entonces continuar. A ver, en tercer lugar, es considerada vaso frágil. Según 1 Pedro 3:7, la mujer es considerada, la Biblia le asigna ese calificativo. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Teniendo en cuenta ese versículo bíblico, hay una relación entre nuestra vida espiritual y nuestra vida matrimonial o familiar. Quiere decir que un hombre que no suple, que no cumple, que no llena las expectativas, sus oraciones tienen estorbo. Amén. Es decir, que Dios no va a escuchar a una persona que es irresponsable, que le da maltrato a la esposa. Eso sirve de, es una barrera, es un impedimento para que Dios lo oiga. Mire que el apóstol Pedro dice: para que vuestras oraciones no tengan ningún estorbo, para que fluyan y suban. ¿Cómo pretende un esposo irresponsable, cruel? Porque hay hombres que les pegan a las mujeres. Físicamente las maltratan, y muchas hasta se aguantan por no disolver aquello, porque ellas dicen: ya yo estoy vieja, además soy cristiana, no tengo ninguna opción de otro matrimonio, me toca aguantarme este hombre así y pagar un elevado precio. Yo he visto mujeres llorando. Una llamó a pedir consejería porque en el directorio nuestro allá en Bogotá aparecemos como Movimiento Misionero Mundial Iglesia. Ellos creen que somos un apéndice de la Católica. Mire que si hay un padre, preguntaron un día. Entonces la secretaria dijo: sí, aquí hay varios. ¿Ven? Nosotros, yo soy padre de familia. Estaba también el hermano Jaime Torres, y va y me pasa la llamada para mí: padre. Y entonces yo le dije: ¿usted a quién llama? No, que es que ahí es una iglesia. Le dije: es una oficina de una iglesia. ¿De qué diócesis? Le dije: el Movimiento Misionero Mundial. Dijo así. Yo busqué. Y esa señora tenía un gran problema. Me dijo que una hermana de ella había quedado parapléjica por un accidente. Como ella es vulnerable, no tenía quien la viera, ella la llevó a la casa y el esposo le dijo: aquí está su hermana y yo le voy a ayudar, pero eso me lo tiene que pagar usted a mí. Y me lo tiene que pagar en la vida íntima. Y esta mujer empezó a ser utilizada. Este hombre es un hombre perverso. Yo le dije: ¿ustedes van a alguna iglesia cristiana? Porque esta es una iglesia cristiana. Cuando ya se dio cuenta, quiso como eludir. Yo le dije: no, tranquila, le podemos orar por usted y ayudarle. Y se soltó a llorar y me dijo: me siento un objeto, porque todas las bajezas y cochinadas que él quiera hacer, me toca a mí aceptar para que tenga mi hermana, para que acepte a mi hermana en la casa. Y me siento envilecida, pastor, cuando yo le dije que yo era. Me dio mucho dolor de esa señora. No sé quién sea, oré por ella por ese teléfono, pero hermanos, qué triste una mujer utilizada, saber que tiene que acceder a las bajezas e impiedades de un hombre, todo por obtener algún beneficio económico. nos guarde el Señor de eso. Entonces ella es considerada vaso frágil. Amén. Pero también esta frase, mírenla, está en comillas, que es coheredera. Exacto. Que hereda conmigo. Co. Amén. Y que hereda conmigo. Es decir, el cielo donde yo voy a ir no es diferente al que va a ir mi esposa. Vamos a ir a la gracia que le alcanzó a ella, me alcanzó a mí. En cuanto a salvación, amén. Tenemos iguales derechos. Ella también ora, yo también oro. Ella puede ayunar, yo también. Ella puede predicar, yo también. Amén. O sea, hay áreas donde estamos muy iguales. Bendito el nombre del Señor. De pronto en otras áreas ya de jerarquía, de autoridad, por ejemplo en esta obra, aunque las esposas se reconocen como en el campo ministerial, no queda bien presentado, por ejemplo, que una mujer oficie una boda. O sea, no se ve bien, ¿cierto? Desde el punto de vista estético, de presentación, no se ve bien, es por eso que no lo hace. Tampoco se ve bien que una pastora bautice a unos creyentes, aunque esta señorita Sofía en el Bichala bautizaba a los indígenas. Pero era que no había más nadie. Nadie más había por allá que le ayudara. Y ella iba al río, hermano, y los bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya están bautizados. Amén. Pero en el caso acá, una hermana haciendo cosas que son propias nuestras. ¿Cierto? Yo le digo con todo respeto, pero yo de una reverenda no me hubiera dejado casar. Porque es que yo no quería en la foto que saliera una hermana preguntándome a mí, haciéndome, oficiando mi boda, cuando hay otras, las opciones bíblicas aquí están. Entonces, mire, no es que se discrimine, porque a mí me preguntaron alguien una vez, me mandó un mensaje de texto, que por qué si las mujeres eran reverentes, porque no le daban todas las prerrogativas que tenían los varones. Es por estética y presentación más. Amén. Y porque usted ve, por ejemplo, los apóstoles eran apóstoles. Apóstolas no hay. Aunque por ahí vi una en enlace, una tal Wanda Rolón. ¿Han visto usted a Wanda Rolón? Que a veces el pelo es rojo, a veces es amarillo, a veces es negro. Y llena de collares. Esa apóstola, le queda muy grande ese término. Pero si es coherederas las mujeres de la gracia de la vida. Para el hogar es funcional, pero delante actualmente todos somos iguales. Es funcional y es administrativo. Gracias, Pastor Alonso. Es decir, estamos hablando del hogar como tal. Amén. Y hasta ahí ella es coheredera, es vaso frágil. Esto ya en la parte ministerial y en la parte administrativa, pues las mujeres, aunque ahora hay unas en el campo secular muy fuerte. Mire que aquí en América Latina nada más. Ahí está doña Bachelet, acabó de entregar. Está doña Kirchner ahí en Argentina. Aquí en Costa Rica acabó de ganar también una señora, apellido Chinchilla. Y eso han ido, hermano. En el mundo ha habido mujeres tremendas. Mire esa señora que eligió Germán Vargas como vicepresidenta. Cuando yo vi esa pequeñita con una muleta, yo me quedé mirando ese noticiero y dije, pero Germán Vargas con esta, tu pura cara chinita tiene. Y tiene unos 40 de estatura. Y para colmo tiene un problema de un pie y anda con esa muleta. Pero cuando empiezan a describir a esa señora, el domingo tuvo una entrevista y me puse yo a leer, yo dije, ay, esa pequeña. Sí, es pequeña, es pequeña por fuera. Economista de la mejor, escogió a Barranquilla y la puso a marchar en el Atlántico, hermano. Y ahora se la trajeron y uno oye lo que ella dice, es una profesional en todo el sentido. Y tiene unos 40 de estatura y tiene un problema de un pie y atacó una muleta. Porque a veces uno se equivoca y uno mira lo parecer y a lo grande de su estatura. Y a mí me pasó eso. Cuando digo yo, uy, pero porque uno como ciudadano no dice en la eventualidad de que este tipo sea presidente. Y es que la función en esta constitución de la vicepresidenta o vicepresidente es ocupar la primera magistratura en ausencia temporal o definitiva del presidente. Yo me imagino esa pequeñita con los pies colgando en esa silla. Amén. Pero es que no es el cuerpo, es la cabeza. O sea que hay mujeres muy capaces. Y ya les dije, ¿no les conté que había una que le hacía los bosquejos al marido? Supimos. Ella era la que se metía en la oficina, estudiaba la Biblia, oraba y le hacía el bosquejo. Y entonces a veces él cogía el bosquejo ya en la parte final y no tenía tiempo de hacer lo propio. Entonces le tocaba que estara mirando y ella le hacía señas que hágale, que está bueno. O de pronto le hacía un gesto y entonces ya le entendía. Entonces miraba y revisaba el bosquejo y era porque el pensamiento y la idea era de ella. Ese hombre ya no es pastor entre nosotros. Un pastor que no sea capaz de hacer el elemental bosquejo bíblico. Lo normal es que mi esposa me diga, mi amor, como ella lo hace. Le eché una revisadita a este bosquejo, mijo, me toca predicar en tal parte. Y yo lo cojo y lo cuadro, o le digo, está bien. Pero que yo le diga a mi amorcito, es que voy para Bucaramanga, amén. Tengo una reunión con 7 zonas, ¿por qué mi amor no me hace el favor y me le echa una miradita? Y me, o vamos y usted se sienta en la primera banca y entonces usted me hace señitas, ¿ok? Alabados al Señor. No, yo pienso que uno tiene que tener la altura y la capacidad, o si no, no se meta. Alabados al Señor. Estamos enfatizando esto por los cambios culturales y el rol que están asumiendo las mujeres. El 27% de las mujeres hoy no quieren casarse en Colombia. Pero en el mundo secular aquí, sí se quieren casar, sino que lo digan las solteras que están aquí. Por aquí no hay ni una. Alabado el Señor. Pero aquella habló por todas. Es normal que uno se quiera casar. Entonces vamos, hermanos, a avanzar rapidito. Dejemos hasta aquí y abremos esta parte. Aquí tenemos la mujer como esposa. Miren los privilegios que tiene según la Escritura. Mire cómo la ubica Dios, el rol que le asigna. ¿Cuál es el primero? Ser estimada y valorada por su esposo y sus hijos. Óigame, si usted es esposa, siéntase bienaventurada. Y si Dios le da un marido cristiano, de esos temerosos de Dios, usted se ha ganado no una lotería, sino un baloto. Sí, mujeres, valoren también, así como les dije a ellos que la valoran a ustedes, usted le puede hacer cuenticas también, que esas cuentas económicas también valen. Y las mamás solteras saben cómo les toca. ¿Cierto? Las separadas. ¿Cómo tiene que hacer rendir usted esos pesitos? Y si se casa bien, ese dinerito lo aporta él. Usted lo administra. Entonces se ahorra. Porque como dijo la convención de damas que fueron, Dios bendiga a los que pudieron ir de aquí de Bucaramanga. Pero mire esa bendición y les quedó más de 20 millones de fondo tienen. Entonces yo entusiasmado le digo al hermano Gustavo, oiga, esas mujeres tienen plata. Porque le sobró. Le dieron una ofrenda de 6 millones y algo a la viuda que le mataron al esposo en el Guaviare, la esposa del pastor. Luego también le compraron a unas de, no sé si fue de Segovia, que las atracaron, todo un bus lleno de hermanas fue atracado y le quitaron maleta y todas esas mujeres llegaron con la ropa que tenían encima y se consiguieron 8 millones y algo para distribuir entre ellas y compraron ropa y zapatos. También le colaboraron a unos de Cúcuta, creo que también. Entonces, haciendo cuentas, esa confraternidad produjo más de 50 millones de pesos. Y yo le digo, hermano, ¿cómo le fue bien? ¿Sabes qué, mi hermano Gustavo? Dije, ¿usted se asusta? Sí. ¿Le parece mucho? ¿No ve que ellas no tienen que pensar en pensión de colegio, en sudadera, muchachos, en útiles escolares, en servicios públicos, en arriendo del mercado? Por eso están encaletadas, ellas la guardan. El hermano me corrigió, me dijo, eso no es milagro. Amén. No. Alabados al Señor. Y yo me quedé callado en el teléfono porque yo estaba creyendo que Dios ha hecho milagros. Me dijo, no, ella la guarda, no es que yo no, imagínese, amén, alabado el nombre del Señor. Y la mujer como administradora, Dios le dio esa habilidad. Gracias a Dios por eso. Proverbios 31:28, ¿lo leyó? Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada y su marido también la alaba. La alaba. Los maridos, el marido y los hijos la llaman, ¿cómo a esa mujer casada? Bienaventurada. Y ustedes saben que esa es una bendición. Dos. Vamos, hermano Oscar. Gloria al Señor. El 2. Compartir en muchos casos la autoridad con su esposo. Digo en muchos, porque es que la autoridad es compartida. En la prioridad la tiene él, pero Proverbios 23:22 habla de los dos. Mírenlo. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Vuélvanlo a leer, por favor. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Óigame, entonces aquí ella es llamada juntamente con él para que sean objeto del respeto, del cuidado y por qué no de la generosidad de los hijos. Tercer privilegio de ella. A ver, hermanos, aquí está. Disfrutar la bendición de transmitir vida por medio de sus hijos. Vean, los que han leído algo de historia, les recomiendo que se lean la historia de Susana Wesley, la mamá de los Wesley. Los Wesley fueron 9 y fueron huérfanos muy pequeños. Esa mujer quedó viuda con 9 hijos y se dedicó, ella estableció unas reglas bajo las cuales levantó todos sus hijos. Todos fueron cristianos y cristianas y logró sacar 2. Juan Wesley es el fundador del metodismo, la iglesia metodista, por eso se llama metodismo, porque de ahí nació la fundó Juan Wesley. Y Carlos fue un tremendo músico y compositor cristiano. Ahí está la huella. Una mujer viuda fue capaz de levantar 9 hijos bajo un parámetro cristiano y bíblico. Gracias al Señor. Entonces, esa mujer tiene la bendición de transmitir vida. El Salmo 113, versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. El hecho de usted tener hijos, no sé si usted se sienta, mamá, que aquí hay muchos que tienen ese privilegio de ver los hijos en el altar de una iglesia. En eso usted tiene más que ver que nosotros los papás. Porque si usted hace unas cuentas, volvamos otra vez a hacer algunas. Usted encuentra, en cuanto a tiempo, yo iba a hacer aquí, me salió buena, amén, un mango, amén. Resulta que de ese tiempo que ese padre pasa con los hijos, entre papá y mamá, miren para acá, papá y mamá, la que mayor tiempo pasa es ella. Le hemos hecho la cuenta y apenas un 30%, este muchacho, estos hijos, lo pasan con él, por funciones del trabajo, ¿cierto? En mi caso, a veces es menos. Porque, por ejemplo, en el campo, o en la ciudad, una ciudad como Bucaramanga, ¿a qué hora se va el hijo, el papá, al trabajo? A las 6 de la mañana sale, ¿cierto? Regresa a las 7. Pasa 11 horas fuera de casa. Luego de esas horas que le quedan, gasta muy poquito comiendo, bañándose. Si es cristiano, se viene al culto. Ese tiempo no es de familia todavía. Es de culto, es del Señor. Amén. Llega cansado hasta las 9 de la noche cuando se sale temprano, si no dan con un pastor kilométrico. Amén. Que también los hay, alabado sea el Señor. Que a veces se le olvida que la pobre gente tiene que coger transporte. Y los de esos. Entonces, si ese pastor, si ese hermano, pasa ese tiempo, resulta que él llega a las 9 de la noche, se acuesta y al otro día repite el ciclo. Y se puede pasar toda una semana que él no tiene una hora con los hijos. ¿Cierto? Este 70% le toca a usted, hermana, repartirlo con estos muchachos. De manera que usted, como mamá, tiene muchísima más influencia sobre ellos. Para que vaya sabiendo usted, jovencita, que quiere ser mamá y la quiero que se quieren casar, Dios la bendiga. Y le hacemos ceremonia, ¿cierto, pastores? Amén. Díganlo más, como dicen allá en México, alabado el nombre del Señor. Pues mire, he aquí la responsabilidad con ellos. Por eso usted encuentra un Timoteo que en la Biblia está, ¿cierto? Creo que está 1 Timoteo 1.5, creo que es 1.5. Mírenlo por allá a ver si está. Miren este ejemplo, 1 Timoteo 1.5 o segunda. Segunda. ¿Cómo dice? Trayendo a la memoria esa, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quiénes formaron a un hombre como Timoteo? La abuela y la mamá. Miren que ahí no sé, el papá, según dice la Biblia de Timoteo, ¿era quién? Era un hombre griego, no era un judío, y le tocó a esa abuela, y aquí el papel, el rol que ustedes pueden desempeñar en un momento dado. Se lo ilustro así. Resulta que Pablo reconoce que había una abuela, ¿cómo era que llamaba la abuelita? Esta se llamaba Loida, amén. Miren, así con esta anciana, Loida, formó una hija que se llamaba ¿cómo? Esta muchacha tuvo un hijo con un papá griego, según dice la Biblia. Esta se llama Eunice. Y resulta que luego vino un joven, ¿cómo es el nombre de él? Timoteo. Este hombre fue un líder, hermano. ¿Saben ustedes que cuando Pablo buscó un colaborador en una iglesia en Éfeso, le preguntó a la congregación y le describió el perfil: necesito un compañero X, así, así, así. Y dice la Biblia en Corintios, en Hechos más bien, que todos daban buen testimonio de él. Cuando Pablo describió el perfil del ayudante que necesitaba, la gente dijo: lo tenemos. Se llama Timoteo. Amén. Este hombre, Timoteo, no tuvo un papá ni un abuelo que influyera mucho en él. A este muchacho lo formó esta, a través de esta, y fue transmitiéndose de esta manera. Mire, para que vea usted que sí se puede. Hay algunas que dicen que si mi marido me apoyara, en ausencia del marido hay un Dios que es Dios. Amén. Este hombre pues llegó a ser, y Timoteo no fue cualquiera. Era evangelista, era maestro, era pastor. Este hombre fue un líder en todo el sentido, hermano. Y miren que el origen de él, aunque la iglesia ayudó, estas dos abuelas o mujeres atrás. La fe no fingida que habitó primero en Loida y luego en Eunice. O sea, Pablo averiguó, este muchacho, ¿quién lo formó? Amén, hermanos. Si es tan eficiente, ¿de qué hogar viene? ¿Cómo es el papá? No, que el papá es un griego, un inconverso, se la pasa por allá en el mar, viajando por allá. Y entonces la mamá, una mujer de Dios, ¿y cómo hizo usted? No, es que yo tuve una mamá también, y vivía. De manera que usted se imagina esta abuelita con ese nieto, hermano. Vea, mujeres, ustedes pueden tener la satisfacción. Amén. De tener un hijo y Dios les va a ayudar a formarlos. Yo les anticipo, los hijos, a quienes los tienen pequeños, cuando empiezan a crecer, empiezan a sondear el terreno, a ver hasta dónde usted es blandita y es cobarde. Ellos pisan el terreno a ver si lo encuentran minado, dicen no, porque eso explota. Amén. Pero si lo encuentran sin peligro, dan el otro paso. Se lo digo porque yo soy papá. Y uno tiene que cuidar, mire, si llega el muchachito a traerla en la moto y usted la ve a la muchachita que se hace un cortecito ahí todo rarito, usted no le dice nada, ella le mete más tijera. Se lo digo. Ella se echa transparentico y usted no le dice nada, entonces ella ya le echa rosadito. Usted sigue mirando para otro lado, entonces ya le echa rojito. Ajá, amén. Pero usted sigue mirando por allá, a ver, mirando, ¿cierto? Elevado en una galaxia por ahí no sé a dónde, entonces ya le echa chispita negrita. Y por ahí empieza, cuando usted se da cuenta, usted en vez de tener una cristiana, tienes una modelo parecida más a Jennifer López. Amén. Sí, que a una mujer de Dios en la casa. Pero ¿dónde empezó? En que él pisó a ver, él igual. Empieza con 13, 14 añitos a conseguir disque novia. Hace un cortecito raro y usted, mamá, no le dice nada. Créame que ese muchacho al poco tiempo, hermano, no se parece en nada a un cristiano genuino y verdadero. Alabado el nombre maravilloso de Jesús. ¿Dónde está, hermanos míos? Más aquí en la mamá que en el papá, que se la pasa por allá arañando para ver cómo levanta el millón y tanto que vimos, ¿cierto? Para traer a casa. Entonces, hermano, mire que la situación, usted, cuando la Biblia dice ayuda idónea, no se equivocó. Dios dijo, esa mujer le puede ayudar a usted. Y una mujer le puede a usted ayudar en el hogar o le puede destruir. Mire, hay mujeres que han arruinado capitales, hermano. Una mujer vanidosa, mundana. Hermano, no hay fortín económico que le aguante. Miren nada más la revista Semana. Esta semana la señora Kirchner de allá de Buenos Aires, de Argentina. Tiene un rubro de $200,000. Se ha gastado en meses $200,000. Dejó una cuenta en una cumbre que hubo en Estados Unidos de $235,000, dice la revista, en un fin de semana allá. En SPAC, en esos que le dan así como el que erra a las bestias y le da con una lima a las uñas. Todo eso en masajistas y todo, hermano. Y súbele ese pobre pueblo y Dios, hermano, para sostenerle semejante vanidad a esa señora presidenta. ¿Quién dijo que una mujer se puede gastar en un fin de semana $400,000,000? Que es todo un capital. Amén. Uy, yo no sé por qué votan por un género de eso, hermano. Yo a esa señora le voto en contra todas las días de mi vida si fuera ciudadano argentino. Bendito sea el Señor. Pero piense usted en el hombre que se casa con una mujer de esas. Todos esos detalles, mire, hermanos, jóvenes que me oyen, si usted quiere tener un hogar de bendición, ojo antes, mire. Mi papá me decía, mi hijo, cuando usted vaya a visitar a la novia, no le avise que va. Lléguele un día en semana a las 6 de la mañana. A ver cómo está. Cómo está vestida, cómo está peinada. Porque usted le avisa, ella se alista. Y usted llega y encuentra una reina de belleza. ¿Sabe que yo no puedo hacer eso? Porque Dalí siempre vivió lejos. Pero yo me averigüé por debajo de cuerda. Porque aunque parezca que soy bobo, yo no lo soy, hermano. Se lo digo con toda molestia. Yo llamé a la gente, venga, cuénteme, dígame aquí en la oreja cómo es. Cómo son los papás. Todos esos detallitos me ha ahorrado a mí lágrimas. Mire, yo estoy flaco, pero no es por hambre ni por maltrato, hermano. Es enfermo. ¿Sí? Pero es que yo he visto unos varones. Mire, yo conocí un caso de un varón que testificando me decía, hermano, yo pasé, porque él tenía 30 y pico de años y se casó con una niña de 15. Ay, hermano. Él dice, vea, hermano, yo no le recomiendo, dígales que no cometan esa locura. Porque cuando esa muchacha se ve con 17 años y con 2 hijos, ella dijo, claro, me arruinó mi juventud este tipo. ¿Cómo es carretudo? Porque los pastores usamos, pues obviamente, el léxico para transmitir verdades, y a ella le parecía bonito y asoció ese pastor parlanchín con un hombre del tercer cielo y es tan humano como los otros. Un embarazo, luego el otro, y uno con 17 años y ya sin futuro, con dos muchachitos llorando, enfermándose tarde la noche. Pues esa mujer se amargó y lo sacó a dormir allá a la sala. Y no le cocinaba ni nada. Y empezó el hombre a cocinar, a lavar, a planchar, a ver de muchachos. Y empezó a perder peso. Amén. ¿Quién va a engordar a ese ritmo? Atender iglesia, atender hogar, atender todo. Un año, 2 años. Llore, hermano. En forzosa abstinencia, durmiendo en el sofá. 3 años. Disciplina corrida, como dicen por ahí. Ella me contó, decía, mire, hermano, yo lo escuchaba llorando allá en la mañana, en la madrugada, y decía, chupe, ¿no es la verdad de carretudo en el púlpito? Claro, ella lo miraba y decía, como el hombre es parlanchín, pues me dio 3 vueltas, y como yo estoy tan joven, pues me encarretó y me casé con él. Pero mire, y llora el hombre por allá. El siervo que predicaba aquí ungido y echaba juego, hermano, hasta por las orejas, ahora lagrimeando, echando lágrimas por los ojos, amén, pidiéndole a Dios misericordia. Ella dice, una madrugada, lo escuché llorando y ella fue a pensar, ahí está, chupe reverendo. Amén. Lleve. Pero resulta que el Señor escuchó a ese pobre hombre. Y de ese, ella de pronto le llegó una luz. Y ella pensó, este hombre pudo haberse descarriado y no lo hizo. Este hombre pudo haberme maltratado y no lo hizo. Este hombre pudo haberse conseguido otra mujer y no lo hizo. Este hombre pudo haberme abusado porque es mi esposo y me ha respetado, no lo hizo. Duerme allá. Y llora, pero nunca me abusa ni me forza. Este hombre me ama. Este hombre pudo haberme abandonado y no lo hizo. Tiene estos niños, los cuida. ¡Ay, Dios mío, yo qué estoy haciendo! Ella dice, mire, pastor, fue de momento que me llegó una luz. Yo estoy pecando, yo estoy fallando. Y dice, se tira de esa cama. Dijo, yo fui, caí al lado de él llorando y pidiéndole perdón. Me dijo, en ese día fue que yo me casé, en esa madrugada. Pero yo le digo al hermano, ¿y el precio cuánto? ¿En cuánto lo cotiza usted? Amén. Eso no tiene precio. Dígales que no cometan ese error. Dijo, yo literalmente derramé barrilados de lágrimas. Alabado sea el Señor, como el exagerado que hemos oído. Entonces, no miren la cosa tan liviana. Miremosla tampoco con temor, pero sí con sinceridad y con franqueza. Alabamos a Dios, ¿verdad que sí, hermano? Dejemos a Timoteo como excelente hombre formado y vamos aquí a terminar esta lección. Avance, hermano. Tenemos ahora las responsabilidades. ¿Queremos verlas? ¿Amén? Porque algunos dicen, ay, tan chévere. Por ejemplo, en el caso del pastor, ser esposa de pastor. Aquí hay unas que les pudieran contar a usted tantico. Y que si les entregara este micrófono, ellas tendrían que decir. Ustedes saben algunas. Estamos acabando la comidita cuando llegan los hermanitos. Entonces hay que hacer rendir, ¿cierto? A preparar extra. Algunas acomodar cama por ahí en el campo para otros por ahí que llegan de visita. A recibir los problemas de otros. Entonces tenemos, hermanos, responsabilidades en el campo pastoral. Pero en cuanto al esposo, Tito 2:4 nos da una pauta. ¿Cuál es? Dice, ninguno que milita... No. Tito. Tito. Está en Timoteo. Gloria al Señor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Miren ustedes que la esposa tiene un manejo. Eso de enseñar a que otra ministre el hogar, la responsabilidad es suya. La mayorcita debe enseñar a las más jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos. A amar a los maridos. Amén. Y a sus hijos. O sea, usted puede tomar una jovencita y orientarla adecuadamente. También le puede hacer un daño. No se deje, no sea boba. Si se la va a aplicar, olvídese, mija. Eso metemos al bienestar familiar, ojalá, por lo menos eso cuento. En la antigüedad, las mamás cuando despedían a las hijas, le decían, sé madre de millares y millares. Dios te bendiga, amén. Ahora les dan un abrazo y dicen la oreja, no se deje llenar de chinos. Ay, Dios mío. Esa es la despedida que muchas mamás le dan, ¿cierto? Y si él se pone así, mija, aquí usted sabe que aquí si es agua panela con plátano asado, véngase para acá. Y que venga ese indio aquí a marcar y verá. Y se amangualan a veces esposas y suegras. Y cogen a ese pobre como santo y así, hermano, y eso, amén. Ahí colapsa el siervo más valiente. Entonces usted tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijas y a las más jóvenes a amar a ellos. Entonces ella debe y puede ayudar a hacer más. Hay otra parte que le asigna. ¿Cómo es? A sujetarse a él. Uh-huh. No. Lea el versículo en Tito. 2:4-2:5. Porque hay una partecita que se añade. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Diga. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Observarán ustedes pues que el rol que se le asigna a la mujer a nivel familiar es de formar a otras también. Además de enseñar a amar, es formar. Y por eso le digo a los jóvenes, ojo con la suegra, si vive la señora. Los que se van a casar y tienen novia, que aquí no levanten la mano, amén. Pero otros la tendrán. Mire disimuladamente en la suegra, su actitud, su perfil psicológico y, ¿por qué no?, su cuerpo. Ese amén, aunque ustedes lo dicen con mucha anemia, amén. Pero existe más del 90% de probabilidades que cuando la hoy noviecita bonita que ya tenga la edad de esa señora, es muy probable que se parezca morfológicamente a ella. Gústenos o no. ¿Por allá no dicen amén? Sí, señor. Porque en la genética se transmite, tanto en lo físico como en lo psicológico, hasta en el tono de voz. Amén. Los principios que maneja, los criterios que tiene esa señora, se pueden transmitir a la hija. ¿Cómo es ella con el esposo? Si es una mujer sometida, si es una mujer de buen carácter, es muy probable que la hija salga así. Pero si es una señora impositiva, que las hay. Hay unas que son sargentas en la casa, generalas y coronelas. Y ponen a marchar el hombre, hermano. Y hay hombres que les toca correr. Yo he tenido literalmente la tristeza de a la 1:30 de la tarde, 2 en esa oficina, hermano. Porque no vamos a almorzar por allí, no puedo porque mi esposa me está esperando. Pues llámela, ahí está el celular, hermano, si no tiene minutos yo le regalo. Dígale que hoy no puede, que no. Y arranca, pobrecitos. Uy, tenga Dios misericordia. Uno con este estómago que le arde de hambre, que le ofrezca el almuerzo a usted, hermano, por la calle y no puede comer porque su esposa está esperando, y cuidadito con llamarla y decirle que usted no va a comer hoy. Dice, hermano, eso es muy triste. Digo, pero hermano, ¿por qué no la llama? Yo llamo a la mía, si se fue el camino, no, mija, me invitaron a almorzar. Ah, gloria a Dios, más dura la comida. Por la tarde se la caliento. Vaya con Dios. Alabado el nombre del Señor. Sí, eso es ganancia, mi amor, aproveche, hágale por allá. Alabado sea el Señor. Pero hay otros que tienen que, ahí, hermano, al pie de la letra. Alabado sea Dios. Una mujer puede hacer, mire, ustedes tienen una capacidad, se los digo, de hacer o de desbaratar a un hombre. Una mujer sabia dice Proverbios que hace, pero una necia con sus manos la derriba. Hombres con los cuales Dios quiere hacer mucho más. Amén. Alabado el nombre del Señor. Mucho más. Y a veces uno le dice, hermano, tal cosa, déjeme, yo consulto con mi esposa. No le haga eso. ¿Usted cómo se le ocurre y tal? Y tiene que irse para atrás porque dice, no, hermano, es que mi esposa no me deja. Alabado el nombre de Jesús. Hermanos queridos, miren ahí pues ese rol de la esposa. Sujetarse al esposo también está en Efesios, falta la F ahí. Eso ya lo comentamos, sigan, hermano. Miren aquí un factor que la Biblia menciona mucho, y la mujer respete a su marido. Alabado el nombre del Señor, respétenlo. Dice Efesios, y la mujer respete a su marido, obedecerle, Tito 2:5. Miren otra responsabilidad, ¿hay otra o esas son? Ahí, aquí está, confortarlo y ayudarlo. Génesis 2:18. Esa ayuda idónea no es solamente para la cocina, sino para todas las demás áreas. Yo les he contado una y otra vez la experiencia. Yo he tenido tantas. Pero esa vez que la única vez que es que no se me olvida porque fue que me pegaron duro. Yo creí que el inconverso era que uno le cascaban, pero el pastor también. Y de presbítero. Y yo recuerdo la reacción de mi esposa cuando me dijo, eso, por eso usted no renuncia. El apóstol Pablo le dieron más duro y lo amontonaron un poco de piedras y se levantó, Dios lo resucitó y siguió predicando. Y usted por una cascarita y que le levantaron en esa calva, ¿viene usted a echarse para atrás? Yo le confieso que ahí me dio molestia. Porque dentro, escúcheme pastores y hermanos, dentro de nosotros hay ese bebé que le gusta que lo contemplen. Que lo niñen, que ay pobrecito, ay que... Porque yo esperaba que ella me dijera, ¿quién fue ese miserable que le cascó? Dígame, ¿a dónde vive? Yo le doy, yo también. Ni me preguntó quién era siquiera. Alabado el nombre del Señor. Mire, no, eso no fue mayor cosa. Eso no es. Y no se ponga a dárselas de mártir. Usted fue hecho para llevar pasajero y carga. Hágale. Hoy se los cuento anecdóticamente. Alabado sea el Señor. Vea, hermanos, yo se lo digo con toda modestia. Yo no pudiera hacer esta responsabilidad ni tuviera ejercer este trabajo que se me ha asignado si esa mujer que está allá en Bogotá, que algunas conocen, no me ayudara como me ayuda. Porque yo ese día yo iba a renunciar. Yo dije, y yo pensé entre mí, y no soy ni presbítero ni oficial, nada. Yo soy un pastor. Y yo sé, con la ayuda divina, yo atendiendo una iglesia, yo levanto a estos muchachos y yo no necesito pelearme con ningún sinvergüenza por allá. Yo estaba amargado. Porque crean que el liderazgo tiene esas dos caras. Tiene una cara bonita que es esta. Y que lo invitan a un almorzar, hermano. No sé, todos ustedes saben porque les ha tocado, esta gente les ha tocado batallas conmigo también y yo con ellos. Ir por allá a enfrentar las que usted no se imagina. Dejar casa, dejar iglesia para ir uno porque para eso lo ponen. Amén. Entonces, he ahí, hermano, la ayuda idónea. Vaya, mi hijo, haga lo que Dios le mandó. Yo aquí estaré orando por usted y uno siente un respaldo. Mi mujer no se queda llorando cuando yo me voy. Es más, como dijo que día una hermana, dijo, hermana, y el hermano se fue para Estados Unidos y por allá usted no va, porque ya, no, que vayan los muchachos. Y dice, que yo dejé, uy, no, hermana, usted le pone el bocado y usted no lo come. ¿Por qué no se va con, que vayan los muchachos? Uy, no, dijo yo, tuviera un marido que viaja, mire, me le pego como parche poroso. Yo le dije, por eso Dios no le dio un marido así. Porque es que haría uno a toda hora, entonces, ¿con quién deja a los muchachos? ¿Con quién deja la casa? Es que Dios, bendito su nombre, ¿cuánto lo alaban? Porque si hay algo, como dijo un pastor una vez hablando de la esposa, dijo, hermano, el precio que yo pagué, le dije, ¿qué precio? Dijo que no, yo berriaba en esos altares. Amén. Alabado sea el Señor. Literalmente, hay que pagar un precio. Pero Dios le va a dar una ayuda idónea adecuada. Uno necesita en la esposa esto. Esto no se da por el micrófono, pero se da ya en la vida personal, en la vida privada. Ese marido cansado que la mujer le pasa la cabeza por la calva, sí, amén. O por la cabeza canosa, le dice, mijo, tranquilo, de esta vamos a salir. Alabado sea el Señor. Y le ora, es tan lindo, tan reconfortante, Señor, bendice mi esposo, mira el reto que va a enfrentar. Dale tu gracia, ayúdalo, dale sabiduría. Uno se queda escuchando y eso lo va llenando a uno. Amén, hermanos. Usted puede y tiene la herramienta para ayudar a ese varón. Tienen la palabra, tienen el consejo, mujeres. Cúmplalo y verá cómo Dios levanta a ese varón y le hace a usted ser la esposa ideal. Y compartir con él el triunfo, porque un hombre de éxito, también la mujer lo ayuda, es por ella. Pero también puede ser usted la mujer de un fracasado, de un cobarde. Que no sea así. Continuemos, alabados al Señor. Aquí tenemos ahora el rol de la madre, su importancia. Hay aquí lo que les estaba diciendo, como portadora de vida, ¿cierto? Amén. Dos, no leamos eso porque el tiempo se nos fue. Como maestra de sus hijos, lo vimos ahora. ¿Y tuvimos el ejemplo de quién? De Loida y Eunice, ¿sí? Como ama de casa. Una casa limpia, dice, ¿quién es la que vive ahí? Y ojo, pastores, presbíteros, ustedes lo saben. Esa gente que aspira al ministerio, no oiga tanto el mensaje de él. Si es casado, mire cómo es la esposa y los hijos. Así de sencillo. Para que no presenten en la obra el año que viene cualquier... Un hombre puede ser buen predicador, porque tiene habilidad mental y verbal para transmitir un concepto, ¿cierto? Hasta interpreta adecuadamente un texto sagrado. Pero ¿cómo es la familia? Un presbítero por allá en otra zona me salió: hermano, mire, es que ellos tienen llamado y que ellos quieren servir al Señor. Y cuando yo vi a esa hermana, inmediatamente yo me dibujé aquí. Amarrada el pelo con una bamba, así, sin peineta. Cogen todo el pelo así. Y suelta. Se le veía el surco de caspa y en las cejas tenía bastante caspa. Y yo dije: esta señora, como pastora, no pinta. El muchachito, me acuerdo, un peladito como de 3 añitos, sucio, y le subían 2 cosas verdes así. ¿Usted se imagina gente de esas en un ministerio? Yo le dije: no, hermano, por favor. Yo hablo después con el pastor. Le dije: hermano, no me presente a esa persona. Una mujer que no tiene el cuidado de sacarse la caspa y los piojos. ¿Cómo lo van a presentar de pastora, hermanos? Es que el cristianismo no es solamente el léxico, es higiene. Es cuidado y aseo personal. Un pastor descuidado es aliñado. Porque también dice Proverbios que el marido de la mujer prudente se conoce en las calles. Y yo y ustedes los conocen. Un hombre bien vestidito, más enojacuadito, usted dice, tiene una mujer que lo, ¿cierto? Pero un hombre desaliñado, hermano, mal peinado, con 2 pasadores aquí, como uno que se arrodilló y se hizo una bolsa aquí atrás, porque le sobraron 2 pasadores del pantalón. Otro que pasó a dirigir un culto con la camisa así toda lunanca, le sobró un botón y se la puso de carrera y se amarra una corbata. Uy, hermano, eso le quedó. Usted se imagina un cuello así todo torcido, una corbata así toda fea. Otro lo vi, hermano, en un púlpito dirigiendo con las medias, se la puso de carrera y le quedó así. ¿Usted se imagina un pastor? Señor, tenga misericordia. Si fuera soltero, uno diría: pobrecito. Es que en esa soledad, ¿cierto? Alabanza al nombre del Señor. Hermanos, para eso la mujer, en ausencia de un espejo, le pasa una mirada y te dice: venga, siervo, yo lo cuadro. Como dijo una esposa costeña, dijo: yo a mi esposo antes de salir al altar, yo le pego una organiza. Amén. Pero los dos salí de cualquier manera, yo le pego su organiza. Amén. Y ella le pega su organiza, hablando desde la, ¿cierto? Desde la vestimenta. Mire, hermanas, ustedes, se los digo, las que están aquí, pastoras, ya lo saben, y las que de pronto lo sean, usted puede ayudar muchísimo en un ministerio, en lo personal. Entonces, por favor, no metan a cualquiera. Miren cómo es, y si ella tiene un llamado misionero, mucho más. Porque después, con el tiempo, eso se va a reflejar en la iglesia que atiende. Entonces, tenemos a esta mujer como portadora de vida, como maestra de hijos, como ama de casa, y en algunos casos, como líder. Y es aquí donde estuvimos ilustrando con Loida, Eunice y Timoteo cómo esas 2 mujeres se propusieron a formar a ese muchacho y entregaron un pastor al cual se le dedican 2 epístolas, las epístolas pastorales. Mire, hermano, a ese hombre fue que Pablo le escribió unos principios que durante 2000 años han sostenido la vida ministerial de los hombres y mujeres genuinos del Dios del cielo. Todos los hombres de Dios. Tenemos en Timoteo un referente, tanto en su persona como en el escrito hacia él. Todo detrás de ellos estaba esa abuela y esa mamá. Entonces usted sí puede. ¿Cuántas creen que pueden? Bueno, entonces vamos terminando. Amén. Ahí dejemos esa parte así. Y no nos queda más lugar para ver de pronto. No sé si está... No, mañana le mañaneamos un poquito. ¿Será que podemos mañana viernes venir más tempranito? Y corremos porque hay un tema que yo quiero compartir, es por la noche mañana. Es el del divorcio. Esa epidemia tenemos que combatirla. Amén, hermanos. Y tenemos unas estadísticas conseguidas en internet de los entes que manejan la parte familiar en Colombia. Por ahora vamos a dejar hasta aquí. Pero antes de irnos, escuchen. Hemos visto el rol de la madre y su importancia, pero también vimos el del papá. Es probable que esto haya pisado algún callo y haya visto que alguno no está ajustado como debiera ser. Si usted está faltando, hermano mío, no en lo ético ni en lo moral, pero de pronto en lo social, en lo administrativo, en lo económico. Si usted es un hombre perezoso porque su mujer tiene trabajo y le descarga la responsabilidad a ella, no está haciendo bien. Ella no tiene la obligación de aportar para la casa desde el trabajo de afuera. Que lo hagan por la crisis, hay que hacerlo y hay que aceptarlo. Los hombres cuyas esposas tienen que trabajar valoren también eso. Porque ellas a veces llegan del trabajo secular afuera y tienen que venir a hacer el trabajo de casa. Amén. Y algunas de rendidas a las 11:30, 12 de la noche, ya el hombre también quiere que lo atienda conyugalmente cuando esa mujer está en unas condiciones físicas de cansancio y de fatiga. Hermanos, si usted está en ese ámbito, pídale a Dios que lo ayude, sea comprensivo con ella. Pero si usted, hermana, no ha cumplido su labor, este rol le quedó grande, hay un Dios que nos quiere tender su mano de misericordia. Es nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos de pie en esta tarde y le vamos a pedir a Él que nos ayude. Alabado sea Dios. A la juventud que nos acompaña, son bienvenidos. Mañana continuaremos. Pero le quiero decir, joven, señorita, si esto le ha hecho reflexionar y dice como aquel que dijo, yo más bien aplazo esto, postérguelo un poquito. Tómese el tiempo para que ore. No tome a la ligera el matrimonio, no cometa errores que después los va a pagar muy caro usted, sus hijos, sus familiares cercanos. Y si usted es parte de una iglesia, su iglesia va a sufrir. Su pastor va a llorar. Al ver una joven que tenía un futuro promisorio, un muchacho que tenía un camino expedito, verlo ahora fracasado. No, el Señor nos va a ayudar.